Hola, buenas tardes, cavernícolas. Bienvenidos a una nueva edición de La Caverna. Vamos a poner un fragmento de la charla que dio Peter Gelderlos en la Biblioteca Social Libre Albedrío de Granada, hablando sobre cómo la no violencia protege al Estado. Hablaremos también de las prisiones, de las centrales nucleares y muchas cosas más. Nos estáis escuchando en el 107.1 del Dial Granadino. También nos podéis escuchar a través de radioalmaina.org en el streaming 24 horas o a través de los podcasts. El blog del programa es lacaverna.radioalmaina.org. Desde La Caverna queremos solidarizarnos con toda la gente que está perdiendo su casa actualmente. Felicitar a todos los compañeros y compañeras que se están implicando en todos los movimientos contra los desahucios y las plataformas de afectados por las hipotecas. Vamos con un tema que dedicamos a todos ellos, Eat the Rich de Motorhead. See my bacon torpedo. pasado 21 de octubre, Peter Gelderlos estuvo en la Biblioteca Social Libre Albedrío para presentar en una charla debate sus libros titulados ¿Cómo la no violencia protege al Estado? Y Guerra social, tensión antisocial. Hemos recogido aquí la parte de su intervención que se refiere al primero de ellos, en el que analiza el tema de la no violencia, sus antecedentes históricos, sus bases, su desarrollo, su imposición y sus repercusiones en las sociedades occidentales. Bueno, para empezar, para criticar la no violencia, se supone que se tendría que definir a la no violencia, y para definir a la no violencia se tendría que definir a la violencia. Y aquí realmente es el primer problema de la no violencia. Es que se base un camino de lucha o una estrategia de lucha en un concepto que no es nada o sea, la violencia. Un concepto que puede servir mucho en el momento de la poesía o de hablar de las emociones, pero no en el momento de describir de una manera analítica o precisa a las acciones, a las situaciones, a las estructuras de la sociedad y todo. Porque, por ejemplo, bueno, no lo voy a intentar ahora, porque si os pido moveros, igual alguien va a morir porque estamos aquí un poco dormidos. Pero normalmente si preguntas a un grupo de gente, y ni estamos hablando de la gente en la calle o como un grupo muy heterogéneo de gente, sino gente que vendría a un centro social para escuchar a una charla anarquista o a participar en un debate o algo así, no van a estar todos de acuerdo. Si preguntas si una cosa es violenta o no, hablando de varias cosas como defenderte en una manifestación o atacar a un banco cuando nadie está adentro o comer carne o pagar los impuestos o conducir un coche o votar para políticos. Y entonces todo el mundo va a tener una definición distinta de lo que es violenta, y luego no siempre, y eso da igual si son pacifistas o no, si no son como gente como súper corriente que ya han decidido con antelación su definición de las cosas, no va a cuadrar 100% con su idea de lo que puede ser necesario en un momento hacer. Entonces, aunque el concepto de la violencia es un concepto plenamente moralista, aún así no cuadra con los morales de la propia gente que la usa. Y además, siempre ha sido, bueno, siempre, durante todo el tiempo de las democracias modernas, ha sido una categoría utilizada por la prensa para conmover las masas y manipular a las masas. Y también para generar un consenso entre los élites, utilizando el principio de los pánicos morales. O sea, la democracia es más eficaz como un sistema de dominación porque consigue la participación de toda la burguesía. No solo los que están tras de un partido, o no solo los que están ligados más con el ejército o con esta otra institución que normalmente en una dictadura tienen que establecer una jerarquía en la misma burguesía, porque hay intereses distintos dentro de la burguesía. La democracia supera todo eso y permite que todos los varios intereses burgueses y capitalistas pueden encontrar algún tipo de consenso básico, y a veces tienen que optar por una mayoría u otro, pero en general pueden colaborar y pueden funcionar juntos y también ganar la participación de nosotros en nuestra propia dominación. Pero como que la democracia anima al debate, necesita un mecanismo para comunicar cuando hay una emergencia de control social, una emergencia para el mismo poder del sistema, para que los burgueses puedan saber que es el momento de dejar los debates más superficiales, menos importantes, que solo va de un detalle, y unirse para defender el sistema. Y como que ellos mismos creen, aunque pueden ser muy cínicos, a un nivel u otro, creen en los mismos principios que predican a nosotros, que son, bueno, principios hipócritas de derechos, igualdad y toda esa mierda. No están ahí en su conspiración secreta de que tienen como el anillo secreto, y cuando ven que solo son ellos y no la vida, vale, ahora podemos hablar la verdad, cómo vamos a dominar el mundo hoy. Como hablen los mismos términos que utilizan los periódicos, que utilizan los políticos en sus discursos, y entonces cuando hablan de derechos o libertad están hablando de sus privilegios y cosas así. Entonces tienen que utilizar unas palabras para comunicar otras cosas. Y la violencia siempre ha sido, siempre dentro de la historia de la democracia moderna, un término que utilizan ellos para comunicar una amenaza a sus intereses. Entonces, en los periódicos ya hace 100 años, hablaría de la violencia solo para las cosas que surgieran de la calle, de las masas, de revolucionarios, que constituyó algún tipo de amenaza a la economía, al gobierno o lo que sea. Y no lo utilizaron esos términos para hablar de su policía, de sus guerras, de sus cárceles y esas cosas. Entonces es un mecanismo muy inteligente porque genera miedo entre los burgueses para unirse y defender al sistema y criminalizar identificar y criminalizar a lo que les amenaza. Y también, mientras que vayan entrenando a la gente, a nosotros mismos, también nos entrenen en ese mismo miedo. Entonces, de tener miedo a lo que da miedo a ellos, de ver el mundo según sus intereses y no los nuestros. Entonces, muchas personas actualmente en una mano y fliparán cuando atacas a la policía o rompes un banco y no les dan el mismo miedo el hecho de que cada día existe la cárcel, el hecho de cada día existimos en una sociedad patriarcal basado en violaciones, en cánones de belleza muy dañinas, en estructuras familiares muy insanas. Con eso pueden aguantar, pero no como les genera un miedo inmediato cuando vean esas cosas que se tachen como violentos. Entonces, también por eso no hay sentido en que nosotros utilicemos este término, porque todos los días, y no solo a partir de hoy, sino a partir de unos cientos de años, la prensa y la cultura oficial ha ido definiendo esos términos para nosotros, ha ido entrenando a toda la sociedad a entender unas cosas como violentas y otras cosas como la normalidad. Entonces, si nosotros decidimos guiar nuestra estrategia, nuestra lucha, según el concepto de lo violento para evitarlo y suprimirlo o transformarlo o lo que sea, estamos básicamente dando al Estado, a la prensa, el poder de guiar nuestra lucha, de enseñarnos qué es aceptable y qué no. La no violencia también siempre ha sido un atentado contra la historia. Eso se vio claramente en Barcelona, en 15M, que, bueno, sobre todo en comparación con otros países más, aún más organizados según una lógica mercantil, no existe tanta continuidad de las luchas, no existe tanta memoria de las décadas de luchas que hemos vivido y todo eso. Y hubo una continuidad, y hubo una fuerza que hacía referencia a luchas del pasado, iba creciendo en base de esas luchas y los conocimientos ganados en esas luchas. Entonces, por ejemplo, 2 semanas antes de 15M, hubo una manifestación de primero de mayo en Barcelona, también aprovechando de una tradición bastante larga de lucha anticapitalista, siendo el primero de mayo, que también se nutró en la resistencia muy fuerte y muy popular, muy compartido, muy extendido, que se dio en los anteriores huelgas generales, minoritaria y mayoritaria, en enero y septiembre, se nutrir en esas cosas. Y esta manifestación del primero de mayo, en vez de seguir la ruta normal, partió por el barrio rico y se reventaron todo. Y la gente, no con miedo, sino súper felices, como como sonriendo y sintiéndose como por fin los dueños de sus propias calles, y pudiendo haber, bueno, dado una pequeña respuesta a los ricos que todos los otros días nos van machacando. Dos semanas después, todo eso que surgió de 15M no hizo ninguna referencia a toda esta historia de lucha, ni de las cosas que pasaron hace dos semanas, ni a las asambleas de barrio que ya se estaban dando en el marco de organizar la anterior huelga general, ni a las huelgas generales, ni a la lucha contra el capitalismo, ni nada de eso. Y no podría hacerlo, porque está organizado desde una... bueno, una decisión, un afán estratégico de suprimir unas luchas históricas y impulsar una lucha estrictamente no violenta según la definición más extrema posible de la no violencia. Incluso desanimando a la gente a cortar calles o a hacer pintadas en maíz. Cosas que estamos haciendo desde hace siempre. Como, ¿quiénes son estas personas que aparecen de repente y atentan contra todo una memoria histórica de luchas y dicen que no se puede hacer a luchar como se luchaba antes y ni refieren a las pocas cosas que sí que hemos ganado o hemos defendido con esas tácticas o tácticas mucho más fuertes y necesitan borrar toda esa historia para poder decir que no hace falta publicitar estas tácticas, sino además que es malo. Esa tendencia de borrar la historia creo que es una cosa esencial del pacifismo, que necesita inventar unos ejemplos de su eficaz, de sus victorias. Entonces todo el mundo sabe las historias de Gandhi, de Martin Luther King, o cree que saben esas historias. En todos los casos sigue un patrón con dos elementos principales, también otros elementos, pero los principales son, cogen una lucha heterogénea, como que son todas las luchas que han pasado en la historia del mundo, casi, y cuando escriben la historia, lo transforman en una cosa homogénea, para decir que eso era una lucha pacifista, cuando era una lucha que tenía su corriente pacifista y tenía muchos otros corrientes. Borren esas corrientes porque no convienen. Y luego cogen lo que era una victoria parcial o un paso importante hacia alguna victoria, algún logro que no llegó a este logro y lo pintan como una victoria revolucionaria o el fin exitoso de la lucha, cuando no lo era. Por ejemplo, en los Estados Unidos, según quien preguntas sobre la lucha por los derechos civiles, si, bueno, en mi experiencia, como todas las veces que he hablado con personas sobre eso, si preguntas a personas blancas que no son anarquistas ni antirracistas radicales, ¿qué pasó con la lucha por los derechos civiles? Te dirán que ganó, que ganaron a las personas que participaron en esa lucha. Que es el mismísimo, que dicen en los textos oficiales de la historia que te enseñen en la escuela pública sobre esas luchas. Que ya se acabó, se ganaron y ya no hace falta esta lucha porque ya tenemos la igualdad, entonces bien, y se lo ganó con la no violencia. Pero todas esas personas que no son blancas que conozco, da igual si son de como más centrista o muy radical, dicen, esa lucha no hemos ganado todavía, seguimos luchando, dicen. Y eso es muy, muy significativo, esa diferencia. También es muy significativo que se ve una confluencia entre los intereses del pacifismo y de los intereses del Estado. En decir que esta lucha se acabó, porque ya han ganado, entonces no hace falta luchar más. Porque, bueno, por los pacifistas, porque necesitan mostrar que es posible luchar y conseguir cosas revolucionarias o transformativas así, y por el Estado, porque le interesa que si la gente tiene que luchar, que no van a romper nada, no van a tomar nada de poder, van a pedir cosas y hacer cosas simbólicas. En los dos casos, también con el caso de Gandhi, no eran luchas estrictamente pacifistas. Todo el mundo conoce el nombre de Gandhi. ¿Cuántas personas aquí conocen los nombres de Chandrasekhar Azad o Bhagat Singh, por ejemplo? En India son nombres igual de conocidos, que eran revolucionarios de la misma época de Gandhi, que también lucharon por la independencia, pero también lucharon para algo más. Bueno, sobre todo el corriente de lo cual viene Bhagat Singh, que lucharon contra el capitalismo, tanto un capitalismo británico como un capitalismo autóctono que podría desarrollarse y que hemos visto que se desarrolló, que existe ahora. Y entonces eso, que la historia pacifista tiene una confluencia con la historia oficial del Estado, que esa era una lucha pacifista, y entonces borran la memoria de esos otros, que en ciertos momentos tenían igual de apoyo popular o más apoyo popular que el corriente de Gandhi. Y a Bhagat Singh, por ejemplo, le asesinaron y bueno, él participaba en una lucha armada contra el poder británico. Pero también con la preocupación de que un capitalismo autóctono podría establecerse en India, que es exactamente lo que pasó. Otras cosas que no se saben es que la organización de Martin Luther King recibió dinero de blancos ricos del norte para limpiar su conciencia, que colaboraba con el Estado, mientras el Estado quería liquidar a los otros corrientes, como las Panteras Negras, que tenían mucho apoyo, pero no de las personas blancas. Hay un ejemplo muy interesante en el caso de King. Eso no será tan conocido en el mundo de habla inglés, es muy conocido, pero Birmingham, ese nombre de ciudad, Birmingham. Vale. Porque era el sitio de la campaña más famoso de Martin Luther King contra la desegregación. Y era conocido como la ciudad más racista, más segregacionista del sur. ¿Y quién conoce el nombre de la ciudad de Albany, Georgia? Vale, nadie. La misma campaña, la misma estrategia, lo intentaron ahí, la organización de Martin Luther King en Albany, Georgia, de hacer desobediencia civil, sentarse donde no se debería sentarse y negarse a ir, todo pacíficamente, a visibilizarlo todo, hasta que llenar sus cárceles, y una vez llenadas sus cárceles, tendrían que negociar, tendrían que darnos la razón. Fue un fracaso total. Empezaron a enviar los presos a las cárceles de otros estados, hasta que no quedó nadie en la organización ni para estar afuera esperándoles cuando salía del talego. 2 años después, intentaron la misma estrategia sin cambiarlo. ¿Por qué? Porque todavía seguían recibiendo dinero de personas blancas con mala conciencia y entonces tenían que producir algo, y si no podrían producir el fin de la segregación, al menos podrían decir, mira, habíamos tenido 1000 detenciones muy dignas y bueno, salieron en los periódicos, que realmente es lo que importa, ¿no? Pues lo que pasó en Birmingham es que después de unos días de aguantar porrazos, insultos, detenciones y toda la misma mierda de siempre, pero más intensa aún a manos de la policía, no los activistas normalmente universitarios de la organización de King o de clase media que venían de afuera, sino los jóvenes de la misma ciudad de Birmingham decidieron basta y montaron un disturbio de la hostia, quemaron todos los negocios blancos en el centro de Birmingham, ganó a la policía en la calle y tomó la mitad de la ciudad. Y antes de eso, Birmingham estaba, el gobierno, el ayuntamiento de Birmingham estaba diciendo que nunca, nunca, nunca quitarían la segregación. A partir de ese disturbio, la misma semana anunciaron que iban a acabar la segregación y lo hicieron. Y el mismo mes, el gobierno federal, que durante años estaba diciendo a King, bueno, no podemos hacer ahora nada ahora, no es el momento, es que tenemos que respetar todos los procesos de los estados individuales. El mismo mes, el presidente llamó a la organización de King y dijeron que iban a apoyar una nueva legislación, una nueva ley federal, aboliendo la segregación legal en todo el país. Y eso consiguieron. Y eso era el logro más grande de ese movimiento. Era un logro formal, un logro legal, que sí que hizo algún cambio real, pero no acabó con el racismo al fondo, estructurado en, bueno, realmente en toda la economía mundial. Y se consiguió después de un disturbio, cuando la gente mostró que no iban a ser pacíficos para siempre. Y entonces eso es lo que obligó al Estado a dar un pequeño cambio, para evitar un cambio más real. Se ve la misma tendencia de borrar la historia en la revuelta árabe, que en el mismo momento de pasar se lo estaban vendiendo a otros países, a nosotros, por ejemplo, como una revuelta pacífica. Cuando quemaron un número impresionante de comisarías en el Cairo, cuando utilizaron no sé cuántos decenas de miles de litros de gasolina en cócteles Molotov para atacar a la policía y defenderse de la policía, pues tienen que defenderse con piedras y con palos a los matones enviados por el Estado para suprimirles. Porque siendo pacíficos nunca hubieran podido quedar con la plaza, tomar las plazas, las calles, su dignidad, y crear una crisis en el funcionamiento del sistema hasta tal grado que tenían que iniciar algún cambio al sistema, aunque no, tampoco ha sido un éxito. Eso es otra cosa que hemos visto, que toda la prensa, hasta Barack Obama, lo declaró un éxito, todos menos la gente ahí, que debería ser lo más importante, pero los pacifistas, para mí una prepotencia bastante grande, declararon un éxito en una lucha que ni se había acabado, porque según sus necesidades, según sus deseos, esta lucha ya estaba bien, ya podría parar. Pero incluso así tenían que, bueno, maquetarlo un poco y mostrarlo como una lucha pacífica, cuando no lo era. Hay muchos argumentos, muchos discursos contra el uso de la denominada violencia, y yo voy a entrar en uno de esos. Es la idea de que el uso de la violencia no es coherente con una lucha antiautoritaria, una lucha por la libertad, porque la violencia es autoritaria en sí mismo. Entonces no es coherente. Y eso demuestra lo útil para el Estado y lo inútil para nosotros el uso del concepto de la violencia, porque no es un concepto nada preciso. Es decir, con este discurso, que secuestrar a alguien y ponerle en una jaula y dejarles ahí durante años y años y torturarles, que eso es violencia, es igual o es el tiene la misma lógica que una persona en la calle que ha sido amenazado por la policía todos los días de su vida, un día coge una piedra y tíralo a la policía, porque eso también cae en la misma categoría de violencia. Es decir, que bombardear un país con fósforo blanco o con bombas nucleares o lo que sea es igual, porque cae en la misma categoría, a quemar un banco. Eso es una cierta magia de meter cosas totalmente contrarias, que realmente siguen lógicas distintas. Una lógica de suprimir, o de exterminar, o de dominar, y cosas que tienen una lógica de liberarse, de expresarse, de vengarse contra un sistema mucho más poderoso. Meter las dos en la misma caja y decir, mira, son las mismas. Y por lo tanto, lo que produce ese también va a producir eso. Y solo es una cuestión de grado, que uno tiene más grado. Que si vas tirando piedras a la policía, que eventualmente vas a acabar deteniendo a todas esas personas que en algún momento trabajaban como policía, les vas a meter en una jaula durante años y años y vas a convertirte en la nueva policía. Y como prueba, demuestran los ejemplos de la revolución bolchevique o las revoluciones comunistas o nacionalistas en todo el mundo. Pero bueno, Lenin, Trotsky, Stalin, esos, por ejemplo, no empezaron en un momento a enviar a las personas a los gulags, a torturarles, a hacerles desaparecer porque sublevaron contra el Estado zarista con armas, o mandaron otras personas para sublevarse con armas, sino porque desde el principio siempre están prometiendo instalar una dictadura de la proletaria, del proletariado. Y joder, eso es exactamente lo que hicieron. Cumplieron su promesa. No, no era un desarrollo de una psicología violenta según el uso de la violencia, sino fue un desarrollo natural de lo que es el comunismo autoritario. Pretendían crear un estado y hacían las cosas que hacen los estados. Eso no, no es ninguna sorpresa. También podemos mirar otro ejemplo que demuestra lo falso que es este discurso. 1860, en esa década, por ahí, las naciones Lakota y Cheyenne lucharon una guerra contra el ejército yanqui, el ejército estadounidense, que habían invadido sus tierras. Lucharon con armas, mataron un buen número de soldados gringos y ganó la guerra. Y después de eso, el gobierno, de los Estados Unidos firmó un papel con ellos diciendo que todas esas tierras serían suyas para siempre y se retiraron de ahí. Y bueno, prepararon unos 10 años para la siguiente guerra, y mientras tanto mataron a todos esos búfalos, que era básicamente lo que sostenía a estos pueblos, antes de volver a invadir a la segunda vez con éxito. Y en esos 10 años que tenían libres, más o menos 10 años que tenían libres para vivir autónomamente del Estado occidental colonial, después de haber levantado con armas y matado unos cuantos miles a gringos, la tesis pacifista diría que hubieran apuntado esas armas a ellos mismos, hubieran seguido con una lógica de violencia y por lo tanto de dominación. Y se hubieran convertido en sus propios opresores. Y eso claramente no pasó, que volvieron a vivir tal grado posible como habían vivido antes. Y eso es lo que hacen las personas después de defenderse de un intento de dominación. Y eso demuestra que la categoría de la violencia, que es necesaria para la filosofía de la violencia, del pacifismo, es un engaño. Es una manera de manipularnos, y no, no nos sirve, no sirve para nuestras luchas, para decidir nuestras tácticas, nuestros métodos. Tenemos que hablar de lo que es antiautoritario, lo que nos hace más libres, lo que nos hace más potentes, no en el sentido de poder ejercer un poder sobre otra persona, sino en el sentido de poder autogestionar nuestras propias vidas, cosa que es imposible bajo el sistema actual. No hace falta entrar nunca en el moralismo de si algo es violento o no lo es violento. Es una cuestión para mí que es totalmente un mal gasto de tiempo. Ahora os dejamos con una reflexión sobre la violencia. La eterna discusión violencia sí, violencia no en los movimientos sociales sigue estando vigente después de décadas. Es un conflicto que viene de atrás, pero que cada vez se está haciendo más evidente y más problemático. Está en auge el pacifismo extremo, ese que no acepta ninguna lucha que no sea la suya y que además las condena, las denuncia y hasta las entrega a la policía. hasta el punto de ver cosas como las que hemos visto y oído en estos últimos meses, en los que han circulado miles de mensajes con información nada contrastada, exagerada o imaginada. Y de paso, hago un llamamiento a la responsabilidad en cuanto a la difusión de información. Por lo visto, en Madrid se han llegado a repartir comunicados incitando a la gente a entregar a los violentos y las violentas a la policía, a no llevar capuchas para identificar a los que las llevan como violentos, etc. Parece que estamos perdiendo los papeles, que no sabemos a quién tenemos enfrente y a quién tenemos al lado. Si no somos capaces de ver que no hay una lucha, sino que hay un montón de luchas y que todas son diferentes y necesarias, estamos condenadas al fracaso. Estamos haciéndole el trabajo sucio. Nos dedicamos a pelearnos entre nosotras, a acusarnos, a desprestigiarnos, a ningunearnos y así perdemos el rumbo. Desviamos la atención de lo importante y acabamos centradas en el show y vaciando de contenido las protestas. Llegados a este punto, creo que es muy importante que no perdamos la perspectiva. Hace poco leí un artículo que hacía una reflexión sobre el 25S. Se titulaba «Ni policía secreta, ni black bloc, ni violento aislado. Vuestros hijos, vecinos y compañeros de trabajo que están hartos». Hablaba de esa gente que está harta de que la machaquen cada día, y que en un momento dado es capaz de defenderse de un ataque brutal y desproporcionado, utilizando métodos considerados violentos, y de cómo se les ha acusado de infiltrados o de provocadores. Así se ha creado un debate en torno a ellos, cuando realmente era la policía la que estaba creando el problema, era la policía la que estaba provocando y era la policía la que estaba agrediendo. Pero es que la cuestión ni siquiera es quién agredía a quién. La cuestión es que allí había miles y miles de personas que, a pesar de las amenazas lanzadas por delegación, ayuntamiento, etc., los días precedentes, se habían juntado allí porque están hasta las narices. Pero eso no ha generado debate. A ver, y está claro que hay policías infiltrados, y está claro que hay veces que policías infiltrados provocan disturbios para justificar cargas y agresiones de la policía. Pero no vamos a negar ahora que hay gente en los movimientos sociales que no descarta actuaciones consideradas violentas en sus luchas. Las hay, las ha habido y las habrá. De hecho, muchos de los derechos que ahora disfrutamos, yo diría que la mayoría de ellos, lo han conseguido gente que ha llevado su lucha a niveles bastante intensos. Muchos de estos derechos han costado vida, pero ahora a todos nos gusta disfrutarlo y ya nadie se acuerda de cómo se consiguieron. Y podemos compartirlo más o podemos compartirlo menos, pero no es cuestión de ponernos a hacer de policía entre nosotros. Para mí la cuestión es que cada lucha busque su lugar. Sobre todo, que no perdamos de vista que el pacifismo cada vez se está imponiendo más y en su formato más intransigente y más pasivo. Cada vez el término violento es más amplio y el término pacífico más limitado. Lo que hace 15 años se consideraba pacífico, como es pintar una fachada, hoy se considera todo un atrevimiento. O sin ir más lejos, por poner un ejemplo, hace un año se podían tomar las plazas, era pacífico, pero el mes pasado ya no se podía tomar el Congreso, ya era demasiado provocador. Tal vez deberíamos preguntarnos por qué. En el anterior programa, al hablar de grupos que se organizan en las prisiones o lucharon contra ella, cometimos un error técnico y se nos traspapeló lo que teníamos preparado. Vamos con ello. Ya en nuestra época, aquí y ahora, hablamos de los presos griegos de la organización revolucionaria Conspiración de las Células de Fuego, organización nihilista que tiene la gran mayoría de sus miembros en prisión y que desde allí asumen orgullosamente su pertenencia a la organización sin reconocer nada más, sin entrar en el juego de culpables inocentes, sin reconocer la autoridad de quien les juzga. El aparato represivo estatal griego les intenta cargar más de 250 explosiones, pese a no tener pruebas evidentes de la participación en cada una de las explosiones, Así el castigo es colectivo, como miembros de la organización. Las células de fuego, con adhesiones y repulsas dentro del panorama anarquista griego, tiene una vasta producción teórica y es una de las animadoras de la Federación Anarquista Informal Frente Revolucionario Internacional, que ha realizado acciones en México, Chile, Argentina, Italia, España, Rusia, Inglaterra, Holanda, Indonesia, Bolivia, etc. Pero de todo esto ya existe suficiente información en la red, para quien lo quiera. Seguimos hablando de las prisiones, en este caso en el Estado español. La Dirección General de Instituciones Penitenciarias ha decidido reducir el tiempo presencial de médicos y ATS en las cárceles más cercanas a los centros urbanos, con el fin de ahorrar en las partidas de gasto. Hasta el momento, la medida afectará a los centros penitenciarios de Valladolid, Murcia 1 y Madrid 1, donde el personal sanitario dejará de prestar servicio las 24 horas del día, como venía siendo hasta ahora. Esto es añadir más sufrimiento al hecho de enfermar en la prisión, donde poder recibir asistencia médica ya está condicionada de por sí al humor del carcelero de turno o incluso al médico de turno. Así que esta medida no va a hacer sino que agravar las duras condiciones de vida en los penales del Estado. Desatención médica durante un determinado número de horas al día es añadir otra condena a la que actualmente descuentan los miles de presos y presas en nuestro estado del bienestar en descomposición y que va a influir muy negativamente en la salud de las personas presas. No hay que ser lumbreras para darse cuenta de que muchos de ellos y ellas podrán morir por falta de atención o por falta de asistencia médica. Si te da un infarto, una embolia, cualquier otra enfermedad que precise una rápida atención, lo vas a tener más que jodido. Por otro lado, en Andalucía, la Consejería de Justicia e Interior decidió dejar de sufragar el servicio de orientación y asistencia jurídica penitenciaria en las prisiones bajo excusa de que el Ministerio de Interior no había renovado el convenio que existía desde el 2008 a tres bandas, esto es Consejería, Ministerio y Colegios de Abogados Andaluces. Sin embargo, la Consejería puede respaldar económicamente este servicio público conveniado con los colegios de abogados directamente o incluso sin convenio alguno, tal como se venía haciendo desde 2001 al 2008. 16.219 personas presas de los 13 centros penitenciarios ordinarios y 6 centros de inserción social andaluces están, desde el pasado mayo, abandonadas y maltratadas por las administraciones. El servicio prestaba orientación sobre cualquier cuestión de carácter jurídico, garantizando que las personas presas tuvieran el debido acompañamiento. Como contenido más específico, se contemplaba la redacción de escritos de petición, recursos y el seguimiento ante los órganos competentes sobre el ordenamiento jurídico en temas como sanidad, trabajo, sanciones, libertad condicional, sanidad en prisión, permiso de salida. Os dejamos con un tema de Suicidal Tendencies, I Shot Reagan. I Shot Reagan! Fuga radioactiva en Francia, otra vez. Después del incidente en Marcoule, otro en la central nuclear de Fessenheim, y el incendio en la central de Tricastin, ahora también en Flamanville. sede, entre otras, de las obras para la construcción del reactor del generador de tercera generación del EPR. Por casi 6 horas ha habido una fuga radiactiva dentro del reactor 1 de la central, causado por un incidente de mantenimiento. Así lo anunció la semana pasada la Autoridad de Seguridad Nuclear, que provisionalmente ha clasificado este hecho como de nivel 1, siendo la clasificación 1 anomalía y 7 incidente grave. Y continuamos a jugar con la energía nuclear, a pesar de todo, como si Chernobyl y Fukushima no sirvieran de trágicas lecciones. Mientras el lobby nuclear juega con el ocultismo y la desinformación, miles de víctimas esperan al próximo accidente nuclear. Interesantísimo y de necesaria lectura es el libro editado por los compañeros de la Biblioteca Social Hermanos Quero de Granada, Chernoblues, de la servidumbre voluntaria a la necesidad de servidumbre, la sociedad nuclear, escrito por Roger Belbeoch. Es una exposición sintética de los rasgos que caracterizan una sociedad nuclearizada, que no son otros que los rasgos de la sociedad industrial llevados a un punto límite, a un punto de no retorno, así como de las mentiras, la manipulación y el control totalitario de las poblaciones que acompañan necesariamente el desarrollo de la tecnología atómica. Chernobyl y la sociedad nuclear tienen el mérito de plantear las preguntas a las que ningún nuclearista querrá contestar nunca en público, demostrar cuán lejos está dispuesta la sociedad industrial a llevar la guerra civil en curso. Vamos ahora con un tema de The Damned, There Ain't No Sanity Clause. Y algo que no es novedad, pero de lo que empieza a haber datos claros, es la preparación de uno de los bandos en el recrudecimiento de la guerra social. Leemos las noticias que han aparecido en las últimas 2 semanas en diferentes medios. Por un lado, la unidad antidisturbio de la Policía Nacional será reforzada en Madrid con 378 agentes de una nueva sección, Unidad de Prevención y Reacción, según el protocolo de actuación al que ha tenido acceso EFE. Se crea ante el aumento de la intensificación del conflicto social. Por otro lado, más inversión en antidisturbios y equipamientos de protección. El gasto pasará de 173.670 euros en el 2012 a 3,26 millones en el 2013. El presupuesto a 5 años se dispara de 759.330 euros a 10 millones. Habrá recortes en seguridad ciudadana, armamento y plantilla. El gasto en material antidisturbios y equipamiento de protección de la policía se multiplicará 18,8 veces en el 2013, un 1.780% más, según recoge el proyecto de presupuestos generales del Estado para el próximo año. A pesar de los recortes en el Ministerio del Interior, cuyo presupuesto se reducirá en un 6,3% y que afectarán a partidas como seguridad ciudadana, el gasto en nuevas inversiones y renovación de material antidisturbios y equipamientos específicos de protección y defensa se elevará, como hemos dicho, hasta los 3,26 millones en el 2013. En concreto, el gasto se disparará en la reposición de este material. Si en los presupuestos del 2012 se contemplaba un gasto total de 759.330 euros durante 5 años, entre el 2011 y el 2015, el Ejecutivo prevé ahora una inversión de 10,2 millones de euros entre el 2012 y el 2016. Los anteriores presupuestos contemplaban un gasto de entre 148.260 y 157.330 euros anuales entre el 2012 y el 2015, en la reposición de esta partida. Ahora, el Gobierno prevé gastar 148.260 euros este año y multiplicar la partida a 3,24 millones en el 2013 y 3,19 millones en 2014 y 2015. Solo se contempla volver a niveles de gasto parecidos a los de este año en el 2016, cuando ya habrá acabado la presente legislatura. Sus 248.260 euros evitan además que el total para estos 5 años sea aún superior. En el Boletín Oficial del Estado se recogen algunos contratos firmados con proveedores de la Policía Nacional y la Guardia Civil, como el 1,5 millones invertidos en artificios fumígenos y lacrimógenos de Falken a finales de 2011 o 147.441 euros en chalecos de FEDUR para las unidades de prevención y reacción del Cuerpo Nacional de Policía. Vamos ahora con algunas convocatorias. El 14 de noviembre habrá huelga general. Toca paralizarlo todo. El 23 de noviembre a las 7 en la librería Bacacay se presentará el libro Transformación Urbana y Conflictividad Social, la construcción de la marca Granada del 2013-2015, a cargo de sus autores. Durante todo el mes de noviembre podéis visitar las exposiciones del sexto Salón Refractario, tanto en la librería Bacacay como en Pupa Tatú. Y así se despide la caverna por hoy. Os dejamos con un tema de Nicky 13, All Alone. Chao. Hey, Victrola's band's a record. Benito plays a song on a summer night like this. The band played and drove on. I'm all alone in this world. A typewriter in my mind writes our story in the air. Pages, they all vanish like the moments that we shared. I'm all alone in this world. All alone in this world. All alone in this world. Oh, where, oh, where's my little girl? Tattooed Indian ink spells her name upon my arm. F-O-R-E-V-E-R. Her love was here but now it's gone. I'm all alone in this world. There's a train a-coming and there ain't much to pack. I'm leaving this place tonight and I'm never coming back. I'm all alone in this world. All alone in this world. All alone in this world. Oh, where, oh, where's my little girl? It's too much for me. I've gotta move along. It's too much for me. I cannot stay, I'm gone. Where, oh, where's my little girl?